Radio. Una y diez minutos, vamos a quedarnos con un último encuentro de actualidad local antes de cerrar la mañana en la jornada de este jueves 16 de julio. Y lo vamos a hacer hablándoles pues de una última hora que conocíamos precisamente en la mañana de hoy. Al inicio de este programa le informábamos de, bueno, pues los trabajos que se iban a llevar a cabo, la retirada de un pino situado en la plaza del Algarrobal que, bueno, pues estaba provocando problemas porque rozaba un cable de alta tensión del tendido eléctrico. Y se iba a proceder a retirar precisamente ese pino. Se anunciaba además un corte en el suministro eléctrico que iba a afectar a determinadas zonas, al Algarrobal, al Caldereto y a Antonio Vega, a partir de las 10:30. Y bueno, pues queremos saber si ya se han finalizado esos trabajos, si se recupera la luz para estas zonas y todo lo que ha sido el pues la actuación que se ha llevado a cabo. Para ello vamos a conversar durante los próximos minutos con el responsable de Urbanismo y Vías y Obras en el Ayuntamiento de Ubrique, con Manuel Ángel Chacón González, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Manuel Ángel Chacón, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues era una de las actuaciones, además, que llegaba respaldada por una petición de vecinal, la petición que planteaba los propios Asociación de Vecinos del Algarrobal, que en numerosas ocasiones, bueno, pues había solicitado la retirada de ese pino. De hecho, la última vez que intervinieron aquí en Radio Brique en la mañana, pues también avisaban, ¿no?, de esa situación en la que se encontraba este árbol, que ellos nos explicaban rozaba un cable de alta tensión y había cierto peligro. De ahí el hecho de que se proceda a su retirada. Cuéntanos un poco qué ha pasado. Sí, la verdad es que el tema ese del pino ya teníamos conocimiento de que los vecinos estaban inquietos, ¿no?, por el peligro que podía desentrañar para todos los viandantes, incluso la gente que vive por allí. Y en el día de ayer se ponen en contacto con nosotros de nuevo porque ya ven que, inquietos porque escuchan que crujen la rama y ven que una rama de grandes dimensiones está tocando los cables ya y, no tocando, sino dejado caer sobre los propios cables. Inmediatamente, en cuanto nos lo comunican, nos ponemos en contacto con Básica y les decimos que se acerque por allí los operarios para valorar la situación del pino. Lo primero, decirte que el pino no se ha quitado. Lo que hemos hecho es una actuación preventiva para evitar el riesgo ahora de manera inmediata. El siguiente paso, lo que pasa es que habrá que dejar pasar ya el verano, será intentar retirar el pino totalmente. Ahora mismo lo que se ha llevado a cabo es, preventivo, quitar todo lo que tenga cerca los cables de alta tensión y que pueda, con una caída original, pues que se caigan esos cables y provoque un riesgo de tanto incendio, daño sobre las personas o incluso la propia molestia de que nos quedemos sin luz un tiempo mayor del que hemos estado en el día de hoy. Como te decía, cronológicamente, ayer nos lo comunica, va gente de Básica por allí, valora la situación y nos dicen que tenemos que coordinarnos con el tema de Endesa, de que hay el centro de transformación está muy cercano y que habría que hacerlo tanto con ellos por medio como con unos medios de los que ellos nos disponen para poder hacer la retirada total de una manera inmediata, digamos. Quedamos para hacerlo hoy a primera hora, pero antes de eso ya por la noche los vecinos vuelven a notar que aquello sigue avanzando, el peso de la rama, y avisamos a los bomberos para que vayan allí y valoren la situación de emergencia, ¿no? Ya no es una cuestión de programarlo, sino es una situación de emergencia. Los bomberos están por allí nos dicen que habían aliviado un peso de la rama, pero que lo único que se había podido conseguir en el día de ayer y tarde era quitarle peso, pero que hoy teníamos que abordar el tema. Quedamos en eso y desde esta mañana a las 8 ya estábamos coordinados con Básica, estábamos con el parque de bomberos y a la vez estábamos ya contactando también con Endesa para que enviaran técnicos para que ellos estuvieran presentes en los trabajos que teníamos que realizar. Tal es así que a las 10:30... todo el mundo queda para que, como ya os informamos, a partir de las 10:30 era previsible que hubiese corte y que lo importante era avisar a los ciudadanos para que tuviesen presente que estos cortes se podían dar y que obedecían a una parada programada, no era una avería, y con lo cual íbamos a intentar hacerlo todo en el menor tiempo posible, y por eso se esperó a una hora concreta para que todo el mundo estuviese allí y se le metiese mano a la operación y hacerlo de manera diligente. Sí. Estos trabajos terminan a las 12 y yo me he estado acercando en un par de ocasiones por allí. Lo que se ha hecho es la rama fuerte que estaba apoyada sobre los cables de alta tensión se ha cortado tanto a los dos márgenes del cable, tanto donde apoyaba como por la parte derecha, para que en estos meses que quedan, si crece, no vuelva a apoyar sobre ese cable, y algunas ramas que son más bajas para que no hagan tiro. Se les ha aliviado peso para que no haga tiro sobre el cable. De manera que los bomberos ya nos garantizaban la seguridad por la zona. No obstante, lo que te digo, estos trabajos han sido de emergencia y para abordar un problema puntual, pero lo que nos ponemos ya desde ya es a buscar la solución para que en cuanto el tiempo del verano amaine, la temperatura lo permitan, poderle meter mano y solucionar el problema ya de una manera definitiva. ¿Y cuál sería esa solución definitiva? Están valorando, por lo que me han dicho la gente que conoce bien la situación, o bien una limpieza en un lateral del pino totalmente, en vertical, o bien lo que sería lo correcto, me dicen que es quitarlo totalmente. O sea, que lo que pasa es que ese pino tiene un tamaño, vamos, enorme. Cualquiera sí. Que pasa por allí puede ver que los trabajos van a ser difíciles, pero hay que abordarlo. O sea, que yo lo primero que les he estado diciendo es que aquello, quien está en las vías es Endesa, por decirlo de alguna manera, el transformador está allí y el pino está en una zona muy cercana a sus instalaciones, y apelando a que ellos tienen que garantizar el suministro eléctrico, ellos tienen que garantizarme también que tienen que sanear la zona y limpiarla. Y mi primer intento va a pasar porque sea Endesa quien asuma el mantenimiento de sus redes, con lo cual que no haya nada que le afecte. En paralelo, desde el Ayuntamiento, como te digo, ya estamos buscando tener los medios adecuados para que en cuanto pase el verano pueda abordar subsidiariamente. ¿Quién ha llevado a cabo la actuación en el día de hoy? Me decían los operadores de básica y también los bomberos, ¿no? Sí, hoy no sé si, porque he visto, por allí han estado bastantes vecinos, hemos estado haciendo fotos y demás, y me imagino que ya lo habréis visto por ahí. De primera hora, básica, han sido operarios de básica con la colaboración de los bomberos y técnicos de Sevillana Endesa, que han estado allí pendientes de dar el corte, de vigilar el suministro y restaurar lo que creo que se ha restaurado sobre las 12. Creo, si no me equivoco, el corte de luz ha durado una hora y media aproximadamente, que me preocupaba también porque, claro, sí, ya acercándonos a la hora del mediodía, pues las placas vitrocerámicas tienen que funcionar. Y es lo que yo les decía, por favor, corre que hay que terminar esto para poder preparar la comida. Sí, sí, bueno, la comida y estas calores, los aparatos de refrigeración, claro, los comercios, todo. Los establecimientos que puedan verse afectados, en fin, que un corte de luz ahora mismo es una complicación. No quería pensar que llegásemos a las horas de alta temperatura y a una hora de comer y que no tuviésemos luz. Por eso les digo que desde las 8 de la mañana estábamos dando vueltas por allí intentando coordinarlo todo para hacerlo de manera breve y eficaz. Y desde Endesa, los técnicos de Endesa han, porque los bomberos sí que han evaluado la situación, ¿no?, y han hablado de un posible riesgo. ¿Los técnicos de Endesa qué decían al respecto? No, los operarios, porque les decíamos que algunos vecinos se habían acercado y me decían que ellos habían experimentado por aquella zona picos de alta tensión, es decir, que algunos de estos domésticos se habían estropeado y demás, y yo les decía que si se podía achacar en alguna medida a ese daño. Ellos me decían que no, eran operarios, pero me decía que no, que la alta tensión no tiene nada que ver con que esté tocando. Y si ahí el daño es que se caiga y corte el cable, pero no porque pueda haber subida o bajada de tensión, según me decían ellos. Claro, cuando yo les manifiesto esto que te estaba diciendo, claro, ellos son operarios que vienen a darle al interruptor, como aquel que dice, ¿no?, y es que no hay ningún problema de suministro eléctrico, pero tener capacidad como para poder determinar que ellos tengan alguna responsabilidad en que haya pino cerca de las instalaciones, me decían que no, que eso tengo que recurrir a instancias superiores. Claro. Y en ello estamos. Claro. Bueno, en realidad lo que se ha hecho ha sido quitar la rama del pino que estaba tirando, apoyando el cable. Apoyando el cable, claro. ¿Qué? Y aparte también las que están alrededor para que no caigan en ese problema. Es decir, no hemos quitado una y mañana puede seguir llegando. Hemos intentado sanear todo lo que está que pueda afectarle también a corto plazo. Y en el caso ya de que haya que retirar el pino, que haya que talarlo, en el caso de que haya que realizar esa limpieza en vertical, como tú decías, ¿es algo que le debería de corresponder a Sevillana Endesa, la empresa que suministra la luz en nuestra localidad? Claro, yo entiendo que al menos así lo voy a intentar, decirles que eso puede afectar al suministro y son ellos los garantes del suministro eléctrico, con lo cual deben de tener algo que decir en algo que pueda entorpecer su función, que es dar luz, proveer de luz eléctrica. Claro, en cualquier caso sí que es una actuación que tarde o temprano se tiene que llevar a cabo, ¿no? No es algo sí, que sí, se vaya a dejar. No, eso está ya programado. Bueno, pues yo imagino que satisfacción por parte de los vecinos, ¿no? Porque no sé si demanda histórica, pero sí demanda que se ha hecho en numerosas ocasiones, ¿no? Sí, eso me decían, que esto ya viene de antiguo y que claro, al final hay que esperar una situación de emergencia para actuar. Y entiendo que por suerte se ha podido abordar y que se ha evitado un problema mayor, así que entiendo que dentro de lo que cabe y de las propias molestias, bueno, ha sido un tiempo relativamente breve las actuaciones y todo coordinado, con lo cual creo que se ha hecho de la mejor manera posible una vez que hemos tenido conocimiento. Bueno, pues queda restablecido también el suministro eléctrico en todas esas zonas que se han visto afectadas. Queda además también pues retirado todo lo que es esa vegetación del pino que podía afectar a este cable de alta tensión y ya simplemente tomar medidas de cara al futuro para que no vuelva a suceder, ¿no? Es lo que estaría en mente por parte de Vías y Oblas y Urbanismo. Manuel Ángel, vamos a quedar aquí. No sé si hay algo más sobre este asunto y si no, pues te agradecemos el que nos hayas informado de esta última hora. Como siempre, darle las gracias a los vecinos por la paciencia y la comprensión y nada más. Y gracias a vosotros por trasladar también la información. Gracias a ti por atendernos y por informarnos, como decíamos, de esta última hora. Gracias. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Hasta luego.